todos con mucho decoro para alcanzar el sufragio. Decide el siguiente coro de nuestro eterno trisagio. Santo que estás en los cielos del matrimonio, libradnos. Si de penas los solteros quisieras veros librados, escuchad con atención las quejas de los casados, pues son cosas tan horribles que parecen del demonio, las que sufren los idiotas que entran al matrimonio, y si metemos la pata ya no podremos quejarnos. Santo que estás en los cielos del matrimonio, libradnos. Oh, qué tormentos más crueles para los pobres casados, que esa sucesión continua de los días del mercado, con la bolsa de la feria y los bolsillos pelados, tal vez a pasar vergüenza si después no quieran fiarnos. Santo que estás en los cielos del matrimonio, libradnos. Tal vez volver a la casa donde espera la mujer y los mocosos llorando y la esposa con descaro nos pide más y más plata y uno escuchando su lata y estando todo tan caro. Es mejor morir soltero que esas penas arriesgarnos. Santo que estás en los cielos del matrimonio, libradnos. Oh, qué suplicio, qué pena, qué dolor ver la tormenta de pagos a fin de mes, de gas, de luz, de sirvienta, del alquiler de la casa que aunque sea un recibo sucio hay que correr a pagar por temor al desahucio. Santo que estás en los cielos del matrimonio, libradnos. Antes que esposa y mujer del matrimonio helara, preferimos aguantar un cuchillazo en la cara, cólera, peste o tifus que nos despachara o quedar bajo un camión de recoger con cuchara. Esto sin vagos recelos y sin temores enviadnos. Santo que estás en los cielos del matrimonio, libradnos. Antes que el yugo de esposa, la soga del ahorcado, el cadalso es poca cosa, el martirio del casado, las siete plagas de Egipto, mejor es mil veces mil, piojos, acné juvenil, la sarna, todo es poquito, antes que ir al mercado, porque ese es oficio de asnos. Santo que estás en los cielos del matrimonio, libradnos. Antes que el dulce himeneo, sufrir mil cosas malignas, o que nos piquen las pulgas en las partes más indignas, y causen escaldaduras que tengamos que ir gateando, o que andemos con muletas antes que el cura nos rece del matrimonio los salmos. Santo que estás en los cielos del matrimonio, libradnos. Antes que oír calladitos la epístola de San Pablo, que nos persiga algún duende o que nos tiente algún diablo, que una bruja nos asuste y no nos deje dormir, y que nos corra un fantasma aunque nos haga morir, pues todo esto es preferible a una mujer obligarnos. Santo que estás en los cielos del matrimonio, libradnos. Más bien que esposa un laxante que nos saque hasta la lengua, un pisotón sin calmante, un viaje a pie de 100 leguas, un catarro, mucha tos, el dolor de 7 muelas, 9 años de hospital, que nos declaren en quiebra. Estas insignificancias mejor que mujer enviadnos. Santo que estás en los cielos del matrimonio, libradnos. Antes que esposa una chiva que nos parta por el eje y que tendido nos deje bien feos, patas para arriba, destripados, boquiabiertos y con los ojos volteados, los intestinos salidos y los calzones rasgados. Dadnos, mi Dios, todo esto, mas nunca jamás casarnos. Santo que estás en los cielos del matrimonio, libradnos. Y por fin, santos devotos de nuestra Madre María, dejadnos en soltería hasta esos tiempos remotos en que ya de puro viejos y con los calzones rotos nos caigamos en la tumba o nos mate un terremoto. Llenos de satisfacción queremos así acabarnos. Santo que estás en los cielos del matrimonio, libradnos. Amén.